ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. No es cierto. Y lo más curioso es que el día de hoy llegué con media hora de adelanto. ¿En serio? Todo perfecto. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Llegué con media hora adelante y todo estaba perfecto. Y claro, por alguna razón u otra, entramos corriendo. Porque pues no hay que perder la bonita costumbre. Exacto. Pero la cosa es que normalmente el que siempre llega tarde soy yo. Sí. Y ahora la que llegó tarde es la bellísima Ilse Castro. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Uh-huh. Llevo como 2 horas en el café de acá enfrente platicando con una amiga. Y se supone que nos quedamos de ver ahí porque dije, pues nada, me cruzo la calle y ya. Ah, pero claro. Pues se nos fue el tiempo, claro, ya sabes, claro. El chisme. Sí, sí, sí. Y sí, pues... Sí. Nos pasa a todos, sí. Nos pasa a todos. Pero bueno, esos son los gajes del oficio aquí. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como podrán ver, ya estamos empezando. Todo perfecto, sí. Todo tranquilo. Tenemos muchos temas de plática. Y sí vengo preparado, aunque no parezca. Más me gustaría mencionarles que como siempre estamos aquí en Comic Manía. Claro. Radio 620, Cadena Raza. Okay. Y también si quieren ver este programa lo pueden ver a través de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX, al igual que todas nuestras redes sociales. Y, como siempre, me acompaña la bellísima Ilse Castro. ¡Oli! Y hoy también nos acompaña mi muy buena amiga. Su nombre es Mena Vox. ¡Oli! Gracias, es la segunda vez que estás con nosotros. Sí, ya llevábamos como dos semanas tratando de que pudieras venir. Ya sé. Pero las cosas se complicaron un poquito. Perdón. Pero bueno, no pasa nada. Y como todos ustedes ya saben, la bellísima Ilse se nos va. Consiguió trabajo de verdad. Pero afortunadamente, mi buena amiga Mena va a tomar su lugar. Muchas gracias. Yo no tengo un empleo de verdad. No, pues ya, aquí me dijeron que viniera a levantar el evento. Claro, claro, sí, ya. Por y favor. Y lo va a hacer. Hay que pegarlo un poquito más. Ay, claro, ahí estoy. Sí. No pasa nada. Lo puedes bajar un poquito también. Ahí está, ya estamos. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Para las personas que no sepan absolutamente nada de ti, ¿nos puedes contar un poco de ti? Híjole, pues... Que yo también acá soy... ¿Eres fan de cómics? Soy muy fan de los cómics. Uh-huh. De toda la ñoñería. Claro. Más fan del terror. Ok, no sabía eso. Sí, sí, como que... Se hizo tan mainstream todo esto de Marvel y DC que ajá. Como que dije, ay, ya sabes. ¿Quieres buscar otra cosa? Sí. Sí, bueno, es buscar otra cosa. Pero sí, también ya llevo muchos años en esto con el Vortex, que es un sitio dedicado a cómics, videojuegos, cosplay. Uh-huh. Hacía cosplay. Sí, Así conocí a Joey. Exacto. De hecho, haciendo cosplay. Me conoció haciendo cosplay. Yo estaba conduciendo un concurso de cosplay. Me imagino que fue un cosplay encuerado. Pero por supuesto que fue un cosplay encuerado. Exacto. Fue un Nightwing encuerado en la mole. Exacto, exacto. Me vio sí. Mena instantáneamente, le caí mal. Y ahí empezó nuestra amistad. ¿Qué tienes que a todos les caí mal? No sé. No tengo ni la menor idea, pero sí es como que algo que tengo muy, muy particular. Le caigo mal a medio mundo, pero afortunadamente cruzamos esa parte. Sí, pasamos la barrera de... Y ahora nos quedamos bastante bien. ¿Tenías también tu página de cosplay? ¿Ya la cerraste? ¿La clausuraste? Pues no, fíjate que ahí está. Pero ahora hago más contenido como pues de terror. Ah, okay, está okay. Mi página de Mighty Mena. Y pues ahí subo reseñas de sí, películas de terror. Uh-huh. De la WWE, que también pues, sabrás que soy muy fan de la WWE. Pero ahí hago. Pero pues cosplay ahorita sí no. De plano no, te has alejado de esa parte. Me he alejado un poco, bueno, sí mucho, pero bueno, tal no, vez algún día. No pasa nada, nos pasa a todos. Sí, son estamos, etapas de la vida, ¿no? Estamos muy clavados en una cosa y después por alguna razón u otra decimos ya fue. Ya, o sea, dices ya soy una señora. Ya entré a los 30, ¿qué hago disfrazándome de monos chinos, ¿no? Pues mira, yo estoy a punto de entrar a los 40. Y afortunadamente, gracias creo al kickboxing. Gracias, pedo, no. Gracias al kickboxing y al gimnasio, todavía mantengo el cuerpo con el que me conociste. Entonces continuaré haciendo cosplays desnudos para que las personas que no lo saben, yo soy el rey sexy de las SCP y creo que he sido el rey sexy de las SCP con más duración gracias a la pandemia. Es lo que te iba a decir. No, normalmente, no es todo crédito tuyo. Normalmente la Copa Cosplay Pacífico, que se da en Mazatlán todos los años, ha sido suspendida constantemente. Y el último ganador de del concurso sexy cosplay fui yo. Entonces, pues ya, yo he sido el rey con más tiempo. No es mérito tuyo. Con la corona. No es mérito tuyo. No la quiero soltar. Imagen también de Hurricane Fest. ¿Perdón? Imagen también de Hurricane Fest. Claro que sí. Que tampoco va a haber, pero... que es una tristeza, el Vortex, donde está Mena, ellos organizan una comisión súper padre que se llama Harkenfest, que toma lugar en El Rollo, que es el parque rollo. Acuático. Para llevar cosplay encuerado. Exacto, exacto. Entonces, por eso te llaman. Yo obviamente he ido, ya hice a Capitán América encuerado, me divertí bastante. Y curiosamente estaba un muy buen amigo, Mauricio Goku, que a él también le gusta estar encuerado, y como los dos somos chicos de gimnasio, ese nos encontramos, fue amor instantáneo. Tenemos todo de qué platicar. Tenemos todo de qué platicar. Entendíamos nuestros dolores con las dietas, etcétera, etcétera. Estuvo bastante divertido. Qué aburridas pláticas. No, fueron divertidísimas. Y después de eso, obviamente, tuvimos que fue la que se suspendió, que yo fui de Enamor. Sí. Y esa fue la última vez que se planeó. Sí, sacamos los promos y pues nunca se pudo hacer Hurricane Fest. Y este año, pues ya yo también lo veo difícil. Todavía no tenemos nada seguro, pero... Claro, claro. Posiblemente el siguiente año. Pero bueno. Es más posible. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, Mena. Espero que te diviertas acá. Obviamente, para las personas que tengan alguna pregunta de X-Men, la señorita es... Buenísima. Súper fan de los X-Men. Y también de Star Wars. ¿Eres fan de Star Wars? Sí, bueno. Si no mencionamos lo último. Claro, pues yo recuerdo que por un tiempo tenías en tu cosplay de Kylo Ren. Sí. O sea, Kylo Ren sí lo amo. Está padre. Pero las películas, las no. Las películas, no. Eso es otra cosa. Solo Kylo, my love. Pero sí, también soy muy fan de Star Wars. Hola. Me parece perfecto. Pues bueno, también hablando de fans y fanatismo, el día de hoy vamos a hablar, como podrán ver en nuestra imagen, hoy no hablaremos lo absoluto de noticias, porque en serio, ¿para qué los hago perder el tiempo? Aquí solo hay dos temas que nos competen a todos y cada uno de los superfans de los cómics. Uno es obviamente el Zack Snyder's Cut o el Zack Snyder's Justice League. Y también obviamente Falcon y Winter Soldier, que ya salió el primer episodio, ya lo vimos todos. Sí. Y nos tomó mucho tiempo porque fueron 4 horas del Zack Snyder's Cut, pero Mena ya lo vio, yo ya lo vi. ¿Ya lo viste? Ya lo vi. No puede ser, en serio. ¡Sí lo vi! Ok, pues mira, y también curiosamente mi buen amigo, a ver si si nos pasamos aquí a la cámara, mi buen amigo Roberto. No se ve, Roberto, aquí está. Ahí se ve más o menos. Ahí se ve más o menos Roberto González, que es súper fan. Listo. Sí, que es súper fan de Snyder. Obsesionado, dices tú. Totalmente obsesionado, créeme. Creo que es la única persona que sigue a Zack Snyder en Vero para poder ver todos los avances de lo que iba a salir del Snyder Cut. Él está muy informado, más informado que yo en el Snyder Cut, porque yo en realidad no creía que iba a ser mejor. Y bueno, para las personas... sorpresa. Y curiosamente, nomás para que vean que me gusta ser equitativo, todavía no sé lo que opina Mena del Snyder Cut, no sé lo que opina Ilse del Snyder Cut. Obviamente me queda clarísimo lo que opina Roberto acerca del Snyder Cut. Y por primera vez... en largo, largo tiempo, voy a dejar que todos ustedes hablen. ¡Yeah! Porque yo pude sacar es toda... un milagro de Snyder. Yo pude sacar toda mi cólera contra el Snyder Cut. ¿Cólera? A través de YouTube, en nuestra página. No lo he visto. En nuestro canal de YouTube. Es que dura más que el Snyder Cut su video. Entonces, supongo que sí. Mira. Si se van a nuestro canal, que es Comic Manía MX, hay 25 minutos. Como afortunadamente nuestro buen amigo Tony logró editarlo a 21 minutos 45 segundos. Ahí pueden escucharme toda mi cólera. Todos mis gritos en contra... Ya saben que este hombre va en contra de todo. Todos mis gritos en contra del Snyder Cut. Pero bueno, señoritas, el micrófono es de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Mena, díganos. ¿Yo? Híjole. Pues mira, para mí fue complicado. Ajá. Porque, te soy honesta, no me acuerdo de la original, de la de Whedon. O sea, la vi una vez en el cine, en el estreno de medianoche. O sea, ya vas cansado, con sueño, sales como que... Y no me acordaba... De Ajá. casi nada. Okay. Entonces, para mí, ver el Snyder Cut fue como... Nueva experiencia. Sí. O sea, es como que, pues, no he visto esta película. No, han pasado 4 años. Claro. No recuerdo qué pasó ayer en mi vida. Entonces, sí fue... Fue muy extraño, porque sí era como... Pues, es que esta película ya la vi, pero... Al mismo tiempo era completamente nueva. Uh-huh. Y me gustó mucho. O sea, tú sabes que no soy tan fan de DC. Soy más Marvelita. Uh-huh. Perdón. No. Aquí aceptamos entonces, todo tipo de clase de fans. Ah, entonces no tenía tantas expectativas y sí me voló la peluca. Ah, sí, o sea, de totalmente, plano. Sí, desde el principio. Uh-huh. O sea, cuando estaban contando la historia como de las Mother Boxes, que ya habíamos visto, me parece. Uh-huh. Pero lo cambiaron muchas cosas. Sí, no, la parte de las Amazonas, o sea, cada personaje me gustó muchísimo. O sea, en la pasada, recuerdo lo que recuerdo, aparte de que no la odié, sí me acuerdo que dije, está. Es que es eso, bien, yo siento pero... que la original de Joss Whedon no era ni mala ni buena. Ajá. Era olvidable. Pues mira. Era olvidable. Era olvidable. Pero no era inofensiva. Yo me acuerdo que la describí como una película inofensiva. No es una película que me hizo sacar cólera, ¿no? O sea, de que no, me enojé. Sí, no, y la no quería salía así. No sé, enojado. La película no funciona, pero pues, X. Es una aventura de la Justice League. Sí. No era episodio 9, vamos. O sea. Sí salías bien, pero de esta sí terminé como enamorada de los personajes, ¿sabes? Wow. Y fue como, esta Liga de la Justicia, sí la quiero para mira, mí. Mira eso, qué curioso. Entonces me gustó mucho el manejo que le dieron a ciertos personajes, obvio a Wonder Woman. Okay. Que se ve que sí tenía mucho la mano de Patty, de la directora de Wonder Woman. Patty Jenkins, claro. Sí, porque en la otra, pues recuerdo que también Wonder Woman era como muy... X. Sí, ¿no? Sí, ¿sabes? Como que la chica bonita, de relleno. Del equipo. O sea, con el tema musical potente, pero hasta ahí. Y aquí sí fue la Wonder Woman amazona que hemos estado viendo. Flash, me voló la peluca, hermano. No, me gustó muchísimo. Cyborg. O sea, sí. Sí, sí fue sí. Para ti. Sí, fue sí te habló mí. A ti directamente. Sí, o sea, las 4 horas, la verdad, yo que ya te contaba que me cuesta mucho trabajo prestar atención por largo tiempo. Te atrapó. Sí, me atrapó. Wow. O sea, no lo sentí pesado, no tomé breaks. Mira eso. Mira, sí, fue como... Uf. Bastante sorpresivo. Ilse, tú que no eres tan fan de cómics como nosotros, ¿te gustan las películas de superhéroes? Me gusta, pero no, más de Marvel también. Pero tu vida no va de por medio. No, soy más normal. No los tiene tatuados. Exacto. La verdad, o sea, no te voy a decir que, wow, qué película. Uh-huh. O sea, yo sí dije, ok, va a salir esta, voy a recordar cómo fue de mala la otra. Ajá. Y sí me la puse a ver. Ay, te hinchaste las dos. No, al mismo tiempo, ya tenía una semana de haberla visto. Dije, para no tenerla tan perdida. Dije, sí está mala. ¿Confirmaste? Sí, lo confirmé. Y ya al ver la versión de Zack Snyder, yo también me quedé con muchas cosas de wow. Ahora sí entiendo muchas cosas. Creo que habían dejado como muchas cosas en blanco o como que nada más habían dado como embarraditas como de información que decías. O sea, sí, pero que eso qué tiene que ver. Entonces como que llenaron mucho esos huecos. Sí, hay una que otra escena que dices, ay, ¿ya se va a acabar? Pero no toda. ¿Y cuánto llevamos? 40 Ajá. minutos. ¿Qué? Ajá, no toda. Y creo que sí hicieron un gran trabajo. Creo que el personaje que creció más fue Flash. Sí. Porque de el personaje bobo, del graciosito, comic relief, ¿no? El graciosito del equipo, pasó a tener un papel realmente importante dentro de la película. Y dices, ok. Y también la Mujer Maravilla ya no solo era la chica bonita del equipo, ya decías, es una amazona. Mira eso. Y también, no, las Amazonas. Sí, no, las escenas. Y no. Esas escenas me encantaron. Ya la sé. Verdad. Y yo creo que sí le dieron como más profundidad a todos los personajes. Como que ya vas entendiendo un poquito más. Y también, por ejemplo, nada más te dicen, pues sí, se murió Superman, pero dices, ¿cómo murió Superman? Y ahí te lo muestran ya más claro cómo fue que pasó todo. Y yo creo que sí, el que le hayan agregado un poquito más de realismo, por ejemplo, cuando matan a. ¿Cómo se llaman estas? Que parecen abejas. Los parademons. Eso. Les agregaron sangre y no solamente que... como... que explotaron. Ajá. Y también agregaron como muchas cosas así, detallitos como... para hacerlos un poquito más realistas. Okay. Pero la verdad sí, hay muchísima más coherencia. Como que dices... Sí, pues totalmente. Sí. No, y también lo que le agregaron a Luisa Lane de que está embarazada. Ay, sí. Yo también me quedé de... Bueno, hay como un ahora... hint, ¿no? De, ¿será? ¿No será? Hay paternidad. Yo digo que sí es, porque al final no, señorita, Batman le dice perdón que las interrumpa. Felicidades. Me han dicho que no debo interrumpir a una señorita, pero me está regañando Javier y tenemos que ir a comercial. Ay, perdón, Javier. Nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos con un poquito más de este debate, que en realidad no es un debate, nomás es puro amor hacia el Snyder Cut. Y Roberto dirá su opinión, que me supongo que es muy similar a la de ustedes. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. So begins the end for Darkseid. I've never seen a being this strong. Maybe one. He's back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos con esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esto que es Radio 620 Cadena Raza. Y también recuerden, si tienen alguna duda, pregunta, cuestionamiento, opinión acerca del Snyder Cut o cualquier cosa, por favor vayan a nuestra página de Facebook que es Comic Manía MX, ahí lo podrán poner. Y si ustedes están de acuerdo conmigo y no con las señoritas y odian también el Snyder Cut, por favor visiten nuestro canal de YouTube. No es como la mejor película del mundo, pero sí mejoró muchísimas cosas. Bueno, y ya tiene como más coherencia. Visiten la página de Facebook, o mejor dicho, el canal de Facebook de Comic Manía, y ahí podrán escucharme despotricar contra la película. Pero ahorita, señorita, yo sé que están muy entusiasmadas para seguir hablando, y lo haremos, claro que sí, pero primero me gustaría que mi buen amigo Roberto González, que está con nosotros el día de hoy, nos puedes decir qué opinaste de la película, te gustó, llegó a tus expectativas, porque tú llevas esperando esta película casi casi desde que empezó el hashtag Release the Snyder Cut, ¿cierto? Es verdad. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sí, te escuchamos bastante bien. Súper. Bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Básicamente desde el día que salió la noticia que Snyder se separaba del proyecto y Josh Whedon pasaba a ser el director, pues sí sonaba como que, bueno, yo que he sido fan de esto desde que salió Batman contra Superman, literal. Me cambió la vida esa película. Literal. Ajá. Tú lo sabes mejor. Yo lo sé. De hecho, de todas las versiones de Batman que hay, la que más te ha llegado, hasta donde yo veo en tus cosplays, es el Batman de Ben Affleck, que yo lo amo también. Pero igual me gusta más el de ¿cómo se llama este? Christian Bale. Pero uh-huh. Tú lo amas tanto que te has hecho. ¿Cuántas versiones ya del cosplay de Ben Affleck te has hecho ya? Personales, yo creo que he hecho como unas 3-4. Esa es la cuarta, ya la definitiva, la que se queda. Es lo que siempre dices. Bueno, sí, se volvió un negocio, por así decirlo, de cosmaker. Entonces, ajá, es uno tras otro, tras otro, tras otro. Ahorita la gente está vuelta loca. Sí, yo sé. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu página para que te sigan en Instagram y para que te puedan comprar o encargar algún en cosplay? O verlos. Sí, están bastante bien, ¿eh? Están pues igual, lo acaba de ver Mena. Ya los vi, sí, están muy impresionantes. Están muy chidos. Y también te evitas tener que ir al gimnasio porque él hacen los músculos moldeados. Y de esa manera no tienen que esforzarse tanto como yo. ¿Por qué no falta pretexto para hablar de sus músculos? Te acostumbras. Entonces, Roberto, ¿qué opinaste acerca de estas 4 horas de Snyder? Ok. Mira, me encantó, me gustó la primera vez que la vi. Claro. La segunda vez me gustó un poco más. Y después, en el condominio de mi novia, uh-huh, tienen, ¿cómo se podría decir? Tienen sala de cine. Okay. Entonces alquilé la sala de cine nada más para nosotros y proyecté la película por iTunes las 4 horas en una sala de cine. Entonces ya la viste 3 veces. Así sí se disfruta. me parece magnífico. Entonces cada vez que la ves, ¿te gusta un poquito más? Sí, exactamente. Hay cosas con las que tuve un problema. A ver. Que dije, ok, está esto, no me gusta. No me importa, hay otras cosas más bonitas, ¿no? Por ejemplo, no sé, una cosa que me molestó desde el principio, pero después Snyder lo comentó y dijo el porqué de todo eso, era el traje negro. Uh-huh. Básicamente, yo veo el traje negro y digo, ok, la matriz de regeneración kryptoniana, ¿no? O sea, la necesitamos para el traje negro, para que tenga una función el traje negro, no. Exacto. Nada más porque se ve cool. Aquí, tristemente lo usaron porque se ve cool. Uh-huh. Y porque estaba Snyder de alguna manera estaba diciendo, ok, les doy el traje negro, a él le encantaba el traje negro, él quería usar toda esa historia de la matriz de regeneración kryptoniana y Kilex, y incluso quería poner a Superman con el cabello largo y la barba. Ajá. El estudio no lo dejó. Eso hubiera ayudado entonces, mucho cuando le tuvieron que quitar el bigote en el corte de Joss Whedon. Sí, él tuvo que hacer cambios de alguna manera porque no se lo permitían. Entonces dije, ese tipo de cositas, ok, no me gustó eso, ignoro eso, ¿no? Ok, trae el traje negro, no hay problema, es Superman, está de vuelta. Me encantó la transición que tiene Batman de BBS, donde es un hombre completamente con, bueno, síndrome de estrés postraumático. Ajá. En el que, aparte de que él presenció de primera mano todo la batalla de los dos kryptonianos, uh-huh, siendo una persona normal, ¿no? O sea, él lo vio así como, ah, ok, dos terroristas, dos alienígenas están matando aquí, están destruyendo el planeta. Él lo vio desde ese punto. Cosa que tiene bastante lógica, dado que es el Batman de Frank Miller, por así decirlo. Ajá, el de Dark Knight Returns, de alguna manera. Ajá. Y dices, ok, lo entiendo. En Batman contra Superman es un Batman muy resentido, ¿no? Uh-huh. Lo quiere muerto este tipo, ¿no? A toda costa. Y en este punto de la historia ya no es el Batman que quiere matar a Superman, sino es el Batman como renacido. Como okay. Volviendo, ok, volvemos un poquito antes, incluso poquito antes de cuando le maten a Robin. Más o menos le están dando el mismo propósito que yo me imagino que en algún punto Batman tuvo con Robin, al tener a Robin. Le quitan a Robin y, no sé, alguna vez creo que tú y yo lo hemos comentado. Uh-huh. Batman necesita a Robin porque Robin lo vuelve más light, de alguna manera. No, ¿sí? Aterriza a otras audiencias. De acuerdo. De otra manera, el tipo es un castigador. No como The Punisher, pero... Cerca de... Pues, sí, o sea, es un personaje de miedo, ¿no? Ese es el punto de Batman. Pero tienes a Robin y le da un gravitas, ¿no? Así de, ok, no puedo ser tan así porque tengo a esta persona aquí, o esta persona me vuelve un poquito mejor. Le quita todo eso y es el Batman de Batman contra Superman. Y ahorita tiene el propósito de la Liga de la Justicia y es como, ok, vuelvo a ser un poquito mejor persona de lo que era. Y de hecho lo es, ¿no? O sea, ni siquiera es manipulador, poquito nada más. O sea, tiene muchas cosas que me gustaron mucho. Va, que va, pues encanta. Mira, dime. ¿Te gustó lo que hicieron con Cyborg? ¿Te gustó lo que hicieron con Flash y Aquaman? Aquaman, mira, no cambió mucho Aquaman. O sea, sí tiene... Te podría decir que con Aquaman le hubiera dado un poco más de sentido a lo que se hizo en la película, donde tiene un conflicto con Mera y con Vulko, ¿no? Así de, ok, no acepto esta parte de mi herencia, por todo lo que sucedió, ¿no? Por cómo se fue mi mamá, por un montón de cosas. Cyborg me encantó, de verdad. En la de 2017 a mí me hubiera valido un cacahuate. Me valió un cacahuate ese personaje. Ajá. Justo antes de esta película, me valió Cyborg. Y ahorita yo estoy así de, ay, qué bonito está ese personaje. Me hizo sentir un nudo en la garganta cuando te está contando su historia. Ok. O sea, era un tipo que lo tenía todo, básicamente. Hasta cierto punto, ¿no? Era antes inteligente, gran deportista, o sea, tenía una mamá, básicamente, cosa que Bruce no tiene, y después, no sé, lo pierde, responsabilidad. Disculpe, es mi perro. Sí, sí, sí. ¿Es que haz el batiperro? No, de hecho, se llama Tom. Y cuando tenga un hijo, se va a llamar Bruce. Ah, claro, claro. Ah, ya sabes cómo funciona. El mío se va a llamar Dick por otras razones, pero bueno, no hablemos de eso. Pues bueno, qué bueno que les gustó. ¿Algo más que quieran decir, señoritas, antes de que continuemos? Pues nada más que a mí me da muchísimo gusto que Snyder haya podido por fin mostrar esto. Uh-huh. O sea, su versión. Sí, o sea... ¿Creen que es un triunfo para los fans que, de alguna manera u otra, fue los fans que exigieron esta versión? Más que el estudio, más que el mismo director, más que los productores, fue netamente los fans el que estaban... El poder de la gente, sí, totalmente. Y eso sería algo, me gustaría saber la opinión, ¿bueno o malo? Porque también, digo, de alguna manera u otra ayudó tanto a Zack Snyder como a su esposa y, bueno, y cerrar los cabos sueltos que dejó abierto. las primeras dos partes de la trilogía de Snyder en el universo DC, pero también está dando un mal precedente de que muchos fans van a creer, ah, ahora podemos conseguir todo lo que queramos. Tenemos poder. Exacto. Vamos a enloquecer de poder. Hay algunas personas que quieren ver el corte de David Ayer, de Suicide Squad. Uh-huh. Hay otras personas que quieren cancelar para siempre la existencia del último Jedi. Por favor. Yo estaría a favor de eso. Entonces, hay mucha gente que quiere borrar toda la nueva saga de Star Wars. Entonces, sí. ¿Qué opinan? ¿Eso es algo bueno? ¿Es algo malo? Pues es complicado. Porque yo creo que en esta vez sí estaba justificado. Porque ya existía. Ajá, ya estaba hecho. Y sabíamos que era como un cachito de aquí, un cachito de acá. No era como algo consistente. Y dices. Y además el director quería hacerlo. No todos los directores están dispuestos a volver a aventarse otra película con cosas nuevas. Ok. No todos, la verdad. Y también tenemos que aceptar las cosas malas que nos dan. No siempre nos van a dar cosas buenas. Sí. Hay que admitir eso. O sea, tampoco es para que lleguemos y digamos, no, pues ahora porque yo quiero lo tienen que cambiar. Pues no. Sí, no. Roberto, ¿tú crees que fue algo positivo lo que sucedió? Bueno, creo que ¿sí? pensé que estabas con tu perro. Porque era lo que todos queríamos. Ajá. Es algo perfecto, es algo bueno. Y no nada más para nosotros como fans. Sí, sí. Sea, también como para los directores. Porque muchas de las visiones de los directores están en cadenas de las visiones de los ejecutivos. Que los ejecutivos no tienen ni la menor idea de... Batman, ¿quién es Batman? O sea, Batman me da un buen de dinero y es todo. Pero exacto. Hay muchísimos ejecutivos que no tienen la menor idea de lo que están haciendo con sus personajes. ¿Sí? Warner es una de ellas. No, pues digamos, David Lynch, Dune, le metieron muchos problemas. David Fincher, le metieron muchos problemas en Alien 3. No sé cuántos cortes hay de ¿cómo se llama? Blade Runner de Ridley Scott, porque constantemente le estaban cambia las cosas por el estudio. Entonces, de alguna manera sí está bien que le den un poquito más de poder a los directores. No sé si los fans, especialmente los fans de Twitter, deben de tener tanto poder. El fandom sí es peligroso. Sí es peligroso. Pero bueno, continuaremos con esta charla ahorita después de este comercial. Nos vamos a un corte comercial, no se vayan a ninguna parte. Esto continúa aquí en Comic Manía. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 5553. estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y les recuerdo, por favor, visítenos en todas nuestras redes sociales, que son Comic Manía MX. Y muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar mi opinión acerca de este de Zack Snyder's Justice League. Y es muy curioso, de todos los videos que hemos subido, es el que más views ha tenido y el que menos hate ha adquirido. Debo en serio felicitar. ¿Perdón? No. Debo en serio felicitar a todos los fans que pudieron escuchar mi opinión. Que la toleraron. Sin juzgarme. Sin juzgarme. Y a muchos de ellos nomás pusieron, bueno, a mí me gustó. Ajá. Y yo opino opinión. Esto, pero tío, tu opinión es válida. Otro chavo puso, bueno, es tu opinión y es válida. Y ya. Entonces dije, yo no manches. Yo sé que estás sorprendido, pero es que entonces tus generaciones son las peleoneras. La de nosotros son las que quieren hacer mucho más amor y paz. Y muchas personas dijeron, a ver si podemos leer algunos de las comentarios. Señor, entiendo que ya está delusional, pero respeto su opinión, gracias. No, pero es que sí, mira. Por decir, Magek puso, estoy de acuerdo con tu crítica, sobre todo el Snyder que reduce a Superman a un monigote golpeador. ¡Ay, qué horror! Yo no vi a Superman como un monigote golpeador. Creo que se refiere porque, en realidad, las dos veces que lo vemos en acción, se la pasa, primero golpea a la Justice League y después golpea a Stephen Wolf. Entonces, en realidad, no lo vimos en ningún momento como reaccionar estilo Superman. Excepto cuando como está con Luis el superhéroe, así super mega heroico. Ah, exacto, que curiosamente. Pero está bien. Curiosamente, en la versión de Joss Whedon, hubo algunos momentos donde Superman se vuelve más Superman. Por decir, cuando se enfrenta contra Steppenwolf. Tal vez no lo recuerdes, mena. Tal vez no. Pero llega y le dice a Steppenwolf: yo le voy a la verdad y también a la justicia. Y dije: es un momentito muy Superman. O cuando le está Batman diciendo qué onda, Superman dice: espérate, hay gente en peligro. Ahorita regreso. Y se va a salvar gente. Entonces, como que eso sí sentí que faltó en esta versión. ¿Te faltó la familia rusa esa que nos quitó tiempo en pantalla? No, no, para nada. Pero me faltó que Superman... Mira de esa sí me acuerdo. Me faltó que Superman no fuera tan destructor y fuera igual más pro humanidad. Pero, ¿sabes? Yo creo que lo hicieron porque hay una frase que él dice. Uh-huh. Me están dando una segunda oportunidad. Entonces, yo creo que él ya no quiere ser ese güey que nada más... Lo ven así como super mega heroico y todo. Exacto. Si no quiere ser un poquito más... Roberto está de acuerdo más, contigo. Sí. Quiere ser un poquito más humano y ahora que va a tener como una vida diferente, decir, okay, ya no quiero ser solo un símbolo, quiero que me vean como algo más que un símbolo. Sí, también cuando está escuchando las voces de sus padres y te da como... Sí. Bueno. O sea, le está dando ese motivo como más... Más humano. Así, veamos... Que, ahorita que estamos en todo esto, hay mucha controversia. Está hermoso Superman, pero está hermoso. ¿Quieres ser un monigote golpeador? Por favor. Yo hubiera puesto la barba. ¿Verdad? Nos hubiéramos parecido gemelos. No. Oilo. Hasta con el cabello largo se ve bien. Y lo hemos visto en The Witcher con el cabello largo y dices... No puede ser. Qué hermoso eres. Pero bueno, ¿qué opina la gente que nos escucha a través de nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX? Uy, ya tenemos varios comentarios. Ah, qué bueno. Jagger Gómez dice que gusto verlos juntos. Gracias. Oli, mí sí me gustó el Snyder Cut, excepto el epílogo, porque no creo que fuera necesario ver de nuevo al Joker de Leto, pero pues fue un gusto que se quería dar Snyder. Dirigir una escena de Joker con Batman, sobre todo porque no veo por qué ver una promesa de una secuela que nunca va a existir. Totalmente. Yo sí, creo estoy que de acuerdo, puede ser que veamos esa secuela tarde o temprano. No creo. ¿Será? Porque Warner ya dijo que no había planes de... De revivir el Snyderverse. De hacer una nueva película con Snyder. Pues una de las cosas que leí por ahí es que muchos de los fans... Ya con todo este enorme nivel de poder, o con, sienten en ese nivel de poder, empezaron a amenazar a muchos de los ejecutivos de Warner Brothers por haber tenido enlatada esta película por tanto tiempo, ¿no? Entonces empezaron a amenazar a estas personas y lo único que lograron fue que la encargada de todo lo que es Warner Brothers y HBO y todo eso digan, ¿ah, sí? pues ahora como se pusieron así de necios y de agresivos y de mala vibra y de tóxicos, no les vamos a complacer. Olvídense no, del corte de Ayer, de David Ayer, de Suicide Squad. Entonces, pues ese mira, es el problema que yo encuentro con es peligroso darles mucho poder. Sí, o sea. ¿Sabes qué creo? Tampoco con amenazas, ¿no? Dime, dime. A ver, Roberto. De hecho, yo creo que sí es muy válido lo que dijeron así de, ok, no hay que pasarse. Ajá. Pero siento que todo esto, el que, bueno, el que tiene más control de todo esto y es el que dio la autorización fue Jason Kilar, que es como el que está por encima todavía. Ya está él abajo, él es un puesto abajo del CEO de AT&T. Ajá. Entonces, según yo, si quieren seguir con esto del Snyderverse, ya ni siquiera va a ser en cine, porque por Walter Hamada, ¿no? Que él quiere hacer su Hamadaverse, que es el Multiverse. Lo que quieren hacer, mandar es todo este tipo de cosas de Snyder a HBO Max. Ok. Creo que sí tendría buena, buen, este, buen pegue. ¿Perdón? Que tiene algo de lógica, ajá, tomando que tantos fans les gustó esto, a otros les causó polémica, pero el punto es encontrar algo para jalar gente hacia HBO Max, porque no tiene nada que competir contra Disney. Digo, Disney tiene Star Wars, tiene las series de Marvel ahorita. Sí, y las series de Marvel están pegando muchísimo. Pues mi idea era no hablar más del Snyder Cut y empezar a hablar de Falcon y Winter Soldier. Creo que lo tenemos que posponer para la próxima semana. ¡No! Pero no importa, porque les tengo una sorpresa preparada. Todo, spoiler del primer episodio de Falcon y Winter Soldier. Vemos un nuevo Capitán América, que obviamente es John Walker, que eventualmente se volvería el US Agent. Pues ya preparé el Comic Manía extra de US Agent. Ayer lo escribí. Hoy voy a hacer la narración y se la voy a mandar a nuestro buen amigo a Tony, alias Breñac 5, que es básicamente el que edita todo esto, porque mi flojera es total y completa. Y él hace un excelente trabajo en la edición. Entonces, lo y voy gracias a pasar a Vani por presionarlo a hacer cosas. Sí, sí. Vani, te amamos. La presión de nuestra productora es constante. Y nunca lo suelta. Todos agradezcan a Vane que gracias a eso tienen Comic Manía extras, porque si no, este señor no haría nada. Exacto. No, y también la crítica fue idea de ella, entonces en realidad es la que me está obligando, no debo decir impulsando. Así que agradezcanle a Vane, por favor. Entonces ya está escrito todo, que eso ya es el primer paso para mí, porque soy un flojo para escribir. La narración es lo hago en segundos. Y después ya se lo paso a Tony. En 2-3 días ya la tiene lista. Lo más seguro es que podamos estrenar el extra de US Agent este fin de semana. ¿Ok? Entonces estén muy atentos y recuerden, suscríbanse al canal de YouTube y pónganle la campanita para que obviamente reciban las notificaciones. ¿Algo más que tengamos que ver? uno más y ya nos vamos con estas imágenes, que okay, me gustaría hablar un poquito acerca de ellas. Julio Mármol dice, el Batman de Ben Affleck físicamente hablando queda perfecto, pero le dieron guiones malísimos. Batman no confía fácilmente en otros, pero en el Snyder Cut es demasiado confiado y amigable con todos. Exacto, de hecho, si empezamos a ver las imágenes, ¿qué te parece? Pero yo tengo algo que decir con eso. Lo hace porque tiene remordimiento de conciencia por lo de Superman y por eso quiere tratar de ser una persona diferente. Bueno. Ya vamos a hablar un poquito acerca de estas imágenes, algo más concreto. Tenemos poco tiempo, entonces vamos como que directo a sus opiniones. Todos ya saben mi opinión porque ya despotriqué 25 minutos. Entonces, no vamos lo has a ver. Escuchado. Tampoco. ¿Lo veremos? Vemos. Bueno, o sea, lo importante es saber acerca de esto. ¿Qué opinaron acerca de el formato en el que aparece, el aspecto en el que aparece, que en vez de estar widescreen y cubrir toda la pantalla, que normalmente se le llama 16.9, se volvió 4.3, que es más como lo que él quería hacer, digamos, como una pantalla de IMAX, pero también me remite mucho a las pantallas de antaño, que eran las chiquitas, digamos, antes que tuviéramos como las pantallas planas. ¿Les gustó? ¿Les molestó? ¿Les afectó en algo? Pues a mí no me afectó. A mí me gustó. ¿Sí? Sí, no me gustó como si ver todo completo. Ajá. No con las franjas negras. Ok. Entonces, sí, yo lo vi bonito. Ok. Digo, no tenemos pantallas para apreciarlo realmente, pero... Bueno, Roberto sí, aparentemente. Ah, sí. Él sí. Pero pues a mí tampoco me molestó. O sea, creo que se veía bien. Roberto, ¿tú qué opinaste? Al principio sí pensé que me iba a molestar un poco. Ajá. Así cuando lo anunciaron dije, chin. Pero después me puse a leer acerca del formato y dije, ok, nos están dando más Sí, ya, claro. Con eso estoy feliz. Bueno, hablando de darnos más, lo próximo que va a suceder, y eso sí, supuestamente sí va a salir próximamente, unos uno o dos meses, es la nueva versión de Zack Snyder's Justice League, que es Justice is Grey, donde va a estar en blanco y negro, y van a agregar una escena más del Joker. ¿La van a ver? ¿No la van a ver? Eso creo que ya es más capricho que otra cosa. No, ¿sabes? No necesito ver más de Jared Leto Joker. No te preocupes. Nuestro corresponsal Roberto González se va a encargar de verla por nosotros. Yo no me vería la escena extra ya, porque si va a ser lo mismo, pero nada más con una escena extra, pues nada más ve la escena. Y luego extra. La ves en YouTube. Y el joven ya dedicó 12 horas de su vida a esto, una hora, unas 4 horas más, no creo que. ¿Sí la verás? ¿Sí la verás, Roberto? Por supuesto. Es lo que les iba a comentar, que de hecho, la versión que mencionas de Justice is Grey es como más, como una onda nostálgica a Zack Snyder. Ok. Porque se supone que desde que lo sacaron de la película hasta que autorizaron la película HBO Max, él estuvo viendo la película en blanco y negro. Por eso el primer trailer que nos dieron era en blanco y negro. Exacto. Ok. Porque era como, yo vi la película, quiero que todos la vean ahora. Ya veo. ¿Ya? Capricho. Onda, nada más, capricho. Pero, capricho. Pues, sí. Nos vamos a la siguiente imagen rápidamente antes de irnos a un comercial. Y bueno, ya vimos la unión de estos personajes. A mí particularmente yo siento lo mismo que estaban poniendo por ahí, que no veo razón necesaria por la cual Batman haya sido el que una a la liga. Yo hubiera preferido que la Mujer Maravilla haya sido la que constantemente estuviera diciendo que se uniera a la liga y convenciera finalmente a Batman, o que apareciera Martian Manhunter tiempo atrás y él les dijera, la única manera que vamos a poder detener este gran peligro, porque yo sé de dónde viene este gran peligro y corroboro lo que sabe Diana, y ya con el conocimiento de alguien que sabe de todo esto, que sería Martian Manhunter, entonces ya podemos unir a la liga. Siento que Batman nunca ha sido un personaje que tiene... que es de unir personajes y menos, no tiene habilidades sociales. Por ende, él y yo nos parecemos bastante. Y después de la muerte, o mejor dicho, del asesinato de su Robin, como que con menos razón él buscaría unir un equipo. ¿Pero a ustedes les pareció bien que Batman haya sido el líder, el punto de unión? Pues es que Batman siempre va a ser como la cara principal de Justice League, entonces sí tendría más sentido, como dices, perdón, que hubiera sido Diana. Sí, sí. Más porque justo ella es la que se entera que peligro, ¿no? Y ella así como que va y con ella Batman sabe trabajar en equipo. Ajá. Uh-huh. Pero pues es que si Batman tiene que hacer... ¿Qué más hizo Batman en toda la película? ¿Algo, gastar dinero? Algo verse, tenía que verse hacer, increíblemente, ¿no? Cool. Nos tenemos que ir a un corte. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Vamos, y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. el fascinante universo de los cómics. Carlos Joy Moisés. El hombre sin que... playera. Aquí hay un comentario respecto a eso. Adelante, por favor, lee el comentario de nuestra página de Facebook, Comic Manía MX. Este, es de Frago, ¿asiste? Claro, claro. Dice, Joy, tú sin camisa y verde, eres Calamardo. ¿Qué es eso? ¿Sin camisa y verde es Calamardo? No, sería más, no sé, un Hulk, ¿no? ¿Calamardo guapo? No sé, que nos explique. Sería un Hulk. Puede ser un Hulk, ¿no? Un Krull. No es cierto. Pues díganme, ¿no? Ya te andan echando aquí. No, ¿yo qué hice? ¿Qué sucede? ¿Qué le dicen a la señorita? Nuestro amigo Jaime Boites dice, terror, WWE, más cómics, es la mujer perfecta. Ah, sí soy, se sabe. No es cierto. ¿Qué? ¿Cómo si voy a dejar a este hombre en buenas manos? Dios mío. Roberto, ¿no te gustaría hacer algo todos los miércoles a las 4? Necesito apoyo. Demasiadas, ¿cómo se llama? Demasiados cromosomas X a mi alrededor. Pero bueno, hablando de estas imágenes, ¿nos puedes seguir mostrando las imágenes para que sigamos hablando? La inclusión de Darkseid, la versión de 2017. Solo fue insinuado que Darkseid existía. Ahorita él fue un personaje mucho más activo. Sí. Es una de las cosas que vimos. Y también vimos que él, al igual que yo, de vez en cuando le gusta andar sin camisa. Cuando él ataca a la Tierra la primera vez, está nomás... ¡Ay, esa escena está buenísima! Tengo problemas con esa escena. Pero bueno, ¿qué opinaron acerca de Darkseid? Pues yo dije, ¿por qué lo sacó Whedon? O sea, ¿qué demonios estaba pensando Whedon ya después de verla? Ay, sí siento como que hasta todo fue un boicot de Whedon de... ¿Sí? Voy a arruinar todo lo que hizo Snyder y voy a hacer una película caca. No, me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Me gustó mucho. ¿Nada? Sí. No, a mí también me gustó mucho. Y también como que ya entiendes como de... ¡Ah! Por eso están tan preocupados. Ajá. Como que ya entiendes un poquito más de la historia detrás de toda esa lucha en la que por primera vez en la vida se juntaron como... Todos los héroes de la tierra a luchar contra algo. Sí, porque antes era como que el Steppenwolf. No era suficiente. Really? No era el villano que esperábamos. No era. Entonces sí. Y sí se veía luego que nada más era una marioneta. Sí. Roberto, ¿tú qué opinas acerca de la inclusión de Darkseid? Me gustó. Me encantó porque le da un peso más allá de Steppenwolf. Ok. Es así como, ¡ay, hay alguien más cañón que ahí viene! Me gustó la lección de historia que nos dan. Ok. Y he leído muchos comentarios, no sé si tú también, acerca de cómo es que Ares pudo vencer a... No, pero tengo problemas con eso. ¿Por qué? ¿Porque se ve más sexy que tú? No, eso es imposible. Pero a donde voy con eso es, yo siento que es demasiado poderoso Darkseid como para que solo el dios de la guerra lo venciera. Hubiera sido como que la unión de, no sé... Recuerdo muy bien esta brillante película de la era de Ultron. Cuando... Ay, no. Cuando está Ultron. De hecho, estoy como que no sé cuál sería mi próxima crítica, si la era de Ultron o Batman 89. Estoy como que entre esas dos. Pero bueno, en la era de Ultron hay un momento muy bonito donde está Ultron parado enfrente de los Avengers. Y es la unión de Visión, Thor y Iron Man que lo hacen como retroceder, ¿no? Es cuando los tres unen sus poderes. Eso tal vez hubiera sido mejor. En vez de ser solo la hacha del dios de la guerra, sino también hubiera sido los rayos de Zeus, más, ¿cómo se llama esto? El trinchete o el tridente de, ¿cómo se llama? De Atlán, o el rey de Atlantis, y por decir que alguna contribución de las de Hipólita, etcétera. Eso me hubiera gustado, que se hubiera visto la unión, y para que veas que lo único que puede derrotar a Darkseid es la unión, y por ende tienen que unir a la liga. Sí, un poco como fue la escena final con Steppenwolf, ¿no? Que todos lo... Sí, es que de vez en cuando Snyder debería consultar conmigo antes de hacer su edición final. Además, en esa escena hay algo que a mí me llama mucho la atención. Sí, sí. Lo de el anillo de linterna verde. Sí, bueno, sí. Yo de hecho como ahí... que ahí va a haber algo. Están dando como un guiño algo que van a hacer con linterna verde. Perdón que te interrumpa, Roberto. Nomás rápidamente un poquito como brevario de cómo sucede con los linternas verdes. Uh-huh. En automático que un linterna verde muere, el anillo sale volando a encontrar un nuevo portador. Y lo que tienen que tener todos los linternas verdes son dos cosas: capacidad de superar el miedo. Antes era no tener miedo, pero ahorita ya lo cambiaron a superar el miedo. Y ser totalmente valiente. ¿no? Entonces son las dos cosas que son importantísimas. Gryffindor, dices. Gryffindor puede. Exacto. Es valor total y además poder superar el miedo, ¿ok? Por eso, larguísima historia de que el color amarillo representa miedo, bla, bla, bla. El bla. Rojo. Es, mira que todo una onda. Pero sí, Linterna Verde. Cuando se va a ese anillo, se va a buscar al próximo Linterna Verde de nuestro sector, que nuestro sector obviamente es el 2814, para las personas que no sepan. Eventualmente llegará a las manos de Abin Sur. Cuando Abin Sur muere, le pide el anillo, busca a alguien que sea merecedor de portar el anillo, y obviamente se lo da al mejor Linterna Verde de todos los tiempos, a mi ídolo personal, después de Batman, obviamente. Su nombre es Hal Jordan. ¿Algo que ibas a decir, Roberto? Sí, de esa escena en particular de Ares contra Darkseid. Uxas. Sí, sí. Oh, Uxas. Es que Zack Snyder en algún punto dijo que esta es la versión bebé de Darkseid, casi. Ajá. Antes de que la sanción, de que él se haga del control de la sanción Omega. Claro. Me agradó muchísimo que sea Ares el que lo vence, porque es el conflicto más grande que puede haber en la historia. Entonces, según mi lógica, es que siendo el conflicto más grande que hay en la historia y es... Ajá. Básicamente guerra. El tipo es lo más poderoso que puede llegar a ser, ¿no? Es como... ¿Ves? Eso a mí, esa parte lo alimenta. A mí lo que me confundió de esa escena en particular, porque se me hacía raro, es que, como tú mencionas, y muy correctamente, ese no es Darkseid, es Uxas. Un Darkseid menos poderoso antes de que adquiera los Omega Beams. O la sanción Omega, porque cada vez tienen... O el Omega Effect cada vez tiene un nombre diferente. Y resulta que si... Cuando él ya está rocoso... Significa que ya tiene el Omega Effect adentro, ¿ya comprendes? Cuando él todavía tiene piel humana, aún no adquiere el Omega Effect. Por eso no sabía si era Darkseid o era Uxas. Es algo muy ñoño, pero es básicamente la razón por la cual no me quedó muy claro. Pero bueno, la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Obviamente una de las cosas que superaron la versión del 2017, obviamente mejora el CGI. Mucho. El Stephen Wolf que vimos la vez pasada daba risa. Este, pues al menos da miedo. No da miedo, pero impone un poquito más. Sin duda impone más que el anterior. Cuando Superman vence al anterior, mucha gente dijo, ¿y? Cualquiera pudo haberlo vencido. Y también hubo muchos cambios de la colorización, que en algunos momentos yo siento que sí beneficia. No me gusta que la película sea tan tenue y tan oscura, pero sí beneficia mucho a los trajes. Porque los trajes fueron diseñados para ser fotografiados con menor luz. Entonces, aquí los trajes se ven increíbles. Sí. En cambio, cuando los veías en la versión de Joss Whedon, siento que se veían como cosplays mal hechos. Como que no quedaban... No, ¿sientes? No, como que no se veían tan bien. O sea, a lo que me refiero es que cuando se fotografían... La muy parte brilloso. De los muy brillosos, la parte de los músculos se veían muy... Como de juguete. Exacto. En cambio, cuando tú lo ves aquí... Sí parece que el traje es parte de ellos, ¿no? Entonces, eso sí creo que fue un beneficio. Y también, obviamente, si vemos la siguiente imagen... No era eso, pero creo... Tal vez sea la siguiente imagen algo que sí nos mejoró muchísimo. No, tampoco. Pero no sé si quería hablar acerca del bigote de Ah, sí, ya no hay bigote. Sí, ya no hay bigote. Pero bueno, si nos vamos, básicamente más quería hablar también acerca de la iluminación, que sí se modificó muchísimo. Aquí es mucho más tenue todo. Sí. Lo cual también tampoco me encanta. Me hubiera encantado... Que la película hubiera sido mucho más tenue y oscura el regreso de Superman. Y en el momento que Superman regrese, todo se hubiera ido un poquito más a la luz. Como que es un mundo sin esperanza porque hemos perdido a Superman. Pero en el momento que Superman regresa, todo se modifica. Eso fue desafortunado que Zack Snyder no agarró esa metáfora. Y en vez de irse más a la luz, hasta el mismísimo Superman se viste con un traje negro. Oscuro. Negro. Que sí, se verá muy cool, pero no tiene una verdadera razón. Perro. Y pues me están anunciando que ya nos tenemos que ir. ¿Ya nos tenemos que ir? Es desafortunado, pero bueno, antes de irnos, hay que mencionar rápidamente. Mena, ¿tienes algún algo que quieres promocionar? ¿Alguna página? ¿Algún canal de YouTube? ¿Algo? ¿Tus redes sociales? Pues sí, el Vortex. Sigan el Vortex en YouTube. También hablamos de mucha ñoñería. Y igual en Facebook está como el Vortex. Perfecto. ¿Y algo personal tuyo? Pues pueden ir a mi página si quieren ver reviews de pelis de terror como hay cada mes. En The Broken. No es cierto, The Mighty Mena. Y en Instagram es The Broken Mena. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Y Roberto, rápidamente tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar. Ok, mis redes sociales son Robert Workshop. Así, tal cual, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Y pues básicamente si quieren ver fotos de cómo se construye un cosplay, cómo voy haciendo los cosplays, básicamente es Batman y Superman, de vez en cuando Nightwing, pero sí, próximamente estoy haciendo Nightwing, uh-huh, basado en Batfleck y Matt Robbins. Tenemos que hablar muy, es que mucho, sí, acerca de ese Nightwing, déjame decirte. Tengo unas ideas para uno. Tengo unas ideas para uno que quiero hacer. Pero bueno, damas y caballeros, muchas gracias. Me están diciendo que ya nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer, como siempre, participar con toda esta gente linda aquí en Comic Manía. Muchísimas. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.